FM 99.7, Che Barracas. Se cumplen 38 años de la nefasta noche del apagón, nos encontramos con Hilda Figueroa, ex detenida, hoy militante de derechos humanos. Se acerca, digamos, todo lo que fue esta semana, qué sensaciones, sentimientos se le vienen a la cabeza siempre que se acerca esta fecha. Bueno, mirá, en primer lugar, formo parte de un colectivo de sobrevivientes. Sobrevivientes de la noche del apagón. Allá en Calilegua, madrugada del 21 de julio de 1976. Cuando nos llevaron aproximadamente a 203 personas de Calilegua, más otros tantos, una cincuentena de Libertador General San Martín y otros tantos del Ingenio Ledesma, es decir, lo que en ese momento era el pueblo Ingenio Ledesma. Hoy es un barrio de la ciudad de Libertador. Y formábamos casi un total de 400 personas, de los cuales tenemos muchos, cerca de 33 compañeros desaparecidos. ¿Dónde están? Es la reflexión y la esperanza y un sentimiento encontrado todos los aniversarios. ¿Qué es un aniversario que hemos decidido por opción de vida y por opción de lucha, porque la vida es lucha? Por opción de vida hemos decidido llamarla resistencia con alegría. Muchos de nosotros, los sobrevivientes, los que tuvimos 24 horas, los que estuvimos 2 días, 10 días, 1 mes, 5, 5 meses, 1 año, 2 años y hasta 8 años, encarcelados, no solo privados de la libertad, privados de nuestros sueños, intentando en todos esos momentos el enemigo cruel, el genocida rapaz, intentando durante todo ese tiempo, mediante las más aberrantes prácticas que uno no se imagina que pueda hacer un ser humano a otro ser humano, intentaron exterminarnos. Pero acá estamos tratando de ver cuándo llega la verdad. En todos estos años, 38 años, hemos encontrado algunos restos de compañeros que los desaparecieron. En todos estos años fuimos armando historias, encontrando sus restos, y también fuimos reencontrándonos los nosotros, como nos llamamos. Y un poco esta fecha, si la tenemos que dividir como es el calendario gregoriano, en todas estas fechas es como la culminación de un trabajo de rutina de todos los días, unos en acciones tan diferentes de otros, pero todos con el mismo paso, con la misma fortaleza y con el mismo objetivo. No perder la memoria, seguir buscando la verdad y, por sobre todo, cumplir con el mandato de nuestros compañeros desaparecidos, de nuestros compañeros sobrevivientes que aún permanecen en nuestros cerebros. Ese sueño de cambiar este mundo, de cambiar estas condiciones. Realmente estas fechas para nosotros es un mirar hacia atrás y además es hacer una evaluación y darnos cuenta que nos vamos regenerando en nuestra, reeditando en nuestra lucha, y es como un motor que se retroalimenta y nos permite seguir para adelante. Hilda, sabemos que el pueblo de Ledesma, digamos, siempre estuvo bajo el poder de los Blaquier, ¿no? ¿Cómo es el actuar hoy de la empresa? ¿Sigue pasando lo mismo? ¿Ha cambiado algo? Mira, yo te quiero hacer una pequeña síntesis. Este es un poder feudal que existe desde la época de la conquista. Esta historia se remonta hasta quizás a los 500 años de nuestros pueblos originarios. Y así como fueron arrebatando sus tierras, su riqueza, su lengua, su cultura, pero no pudieron, de la misma manera, este poder feudal se hace su recambio, hace su readaptación, siempre con los mismos objetivos de explotación, siempre con las mismas herramientas que le da el sistema, como por ejemplo hoy la justicia. Yo te quiero contar una leyenda, que es la del cacique Calilegua, muy cortita, pero muy gráfica. Que el cacique Calilegua, cuando veía que los conquistadores estaban exterminando a su pueblo, les ordenó rendirse. Rendirse para que subsista la especie. Rendirse para sobrevivir y continuar la lucha. Desde el silencio, desde el yugo, continuar la lucha. Y él, con sus guerreros, se fue a la punta del Cerro Calilegua y ahí se suicidó con sus guerreros, porque él no podía permitir caer en manos del horror de la conquista. Hoy nosotros también nos allanamos a esta justicia del sistema para sobrevivir en nuestros sueños. Porque hoy estamos frente a una sociedad que todavía una gran parte no ha comprendido esta historia de padecimiento, este legado, si se quiere, del cacique, si se quiere este legado de nuestros pueblos originarios a lo largo y a lo ancho de nuestra América. ¿Y cuál es el legado? Seguir luchando, aún desde el ostracismo, aún desde el silencio, seguir sobreviviendo, porque es la única manera de que podamos acariciar ese sueño. ¿Y la, qué significa y qué sensaciones tiene por el procesamiento que se ha logrado contra Pedro Blaquier? Si vamos a adaptarnos, digamos, en la rutina de la justicia ordinaria, tenemos que decir que son tiempos de zozobra, porque Jujuy fue la última provincia donde se hicieron los juicios. Tardamos 10 años en que se concreten realmente los juicios orales y públicos. Y en ese sentido, vemos con zozobra, vemos con mucha tristeza, con mucha desazón que nuestros compañeros, nuestros testimonios de vida, se van muriendo y la justicia sigue picando papelitos. Los grandes, con el dinero, porque así es el sistema, Con el dinero pueden muchas cosas, pero a nosotros no nos pueden. Y desde ese lugar, desde el lugar que no nos pueden ni no nos podrán, es que nos allanamos a esta justicia y de alguna manera continuamos realmente haciendo hincapié en el colectivo, en juntarnos, en ser muchas, porque una golondrina no hace verano. Nos tenemos que juntar, tenemos que ser muchos. Aún en nuestras pequeñas diferencias tenemos que ser muchos, porque el sueño es uno solo. Y darle una respuesta a esta sociedad a la que la vinieron reciclando de distinta manera, sobre todo quitándole la dignidad del trabajo, empobreciéndola, y en esto tiene mucho que ver estas empresas monopólicas, no solo Ledesma. Hablamos de Ledesma porque estamos acá en esta región, pero estos grupos que conducen estas impresionantes fuentes de trabajo a lo largo y a lo ancho de nuestra América son los grupos que alguna vez tendrán que parar. Y solamente se logrará eso cuando nosotros, ya no nosotros, ni tampoco un documental, ni tampoco desde el arte, que ya es muchísimo lo que estamos haciendo, lo que estamos logrando por el alto impacto que las huellas que deja en nuestra sociedad, aún nos falta un largo camino que recorrer. Y esto de la justicia, de llegar a los juicios orales, de llegar a las condenas, es para nosotros como lo que sucede cuando vos tenés un hijo que va a la escuela. Cuando va al jardín, la seño le enseña que hay que lavarse las manos antes de ir a la mesa. Y cuando va a la casa, le hace lavar las manos a todos los de la familia. Y si no se lava las manos, hincha, porque dice la señorita que hay que lavarse las manos porque los bichos que no se ven están en las manos y nos pueden enfermar. Hasta que la familia tiene que ir a lavarse las manos. Algo tan sencillo como eso, porque dice la señorita, donde toda la familia recuerda que realmente hay que lavarse las manos, donde toda la familia toma conciencia de que dejó esa práctica tan saludable durante tanto tiempo, la vuelve a retomar. De la misma manera, yo en este aspecto y en forma muy personal, soy una convencida que cuando la justicia se lo diga a la sociedad, va a ser como cuando al niño jardinero le dice la señorita que nos lavemos las manos. FM 99.7, Chavarracas.